Yo no puedo decir, Vicente, ella no entra. No puedo hacer eso, porque hay registros públicos. Así de sencillo. Yo no puedo hacer eso. No, pues sin embargo, aquí se hace, Exacto. hay Sí, pero referencia. a ver, no puedo hacer eso. No, no lo puedo. Y además por una cuestión ética tampoco lo haría. No, no has cometido ninguna falta al reglamento de Cádiz. Ah, tal vez por eso es que hay tantas presiones, hay otras formas de correr a la gente, ¿verdad? Como las presiones psicológicas que están haciendo ahorita, Bueno, esas son las cosas que yo te estoy aunque diciendo. también, No necesito. sí. Por ahí va. Eso te lo va a pedir cualquiera. Sí, lo entiendo. Esa, eso está completamente claro. Quiero que entiendas Sí, esa palabra, lo entiendo completamente. Lo entiendo, Roberto. lo O entiendo muy sea, bien. difícilmente yo en el cargo que estoy puedo mover algo porque si no, eso es acoso. No, sí, lo entiendo. Lo entiendo Eso es completamente. acoso. Entonces, yo tampoco puedo estar en un plan de acoso con un trabajador. Puedo tener una suposición de que hay un maltrato hacia una persona. Y lo digo así tal cual. Y por eso necesito que tú como usuario levantes una queja formal. Sí, lo voy a For hacer. No, formal. no Si dudo que lo voy a hacer. no, mira, No lo dudo. definitivamente, porque si, siento que tú me estás diciendo que yo soy como parte de un contubernio No, cuando... no. Ah, déjame Lo que sí sé terminar. es que tú tienes responsabilidad de investigar. Eso es Exacto, todo. exacto. Y que necesito que lo hagas por los canales adecuados. Sí, tú Si eres no, parte de los canales, ¿no? exacto, Eres por eso te lo parte, estoy bueno, por diciendo. eso, o sea, Te lo tendría que estoy ser parte. diciendo. Si no tengo yo una denuncia formal, no lo puedo hacer. No puedo ir más Sí, allá tendría que ser una formal. contraloría y presentes, yo voy a presentar copia a ti. O primero a ti y luego a ellos, pero voy a ir con los dos Como sea, y con mira, otras personas. ellos me lo van a hacer llegar porque inmediatamente voy a decir, esto tiene que ver con coordinación. A ver, Sí, ¿qué es pasa parte. ahí, no? Y va a empezar esa parte. Sí. Yo lo único que te pido es que confíes en la institución. Voy a confiar en mí más bien, en el Confíes compromiso en la contigo, institución en la pero voy medida, a hacer muchas cosas. espérate, confíes en la institución en la manera en que sigues estando aquí. Pero eso no basta, Bueno, a Apóyame. ver, espérate. Uy, sigues estando aquí. El ofrecimiento que te estoy haciendo está Bueno, ahí. eso Si podría ser un cambio para ti ahora. tú decides tenerlo, Podría ser un cambio favorable. y haz las cosas como se debe de hacer. Claro, como las he dicho siempre. Ojalá que, y como la voy a aprender a hacer en este sentido, porque estoy aprendiendo, estoy necesitando aprender. Yo no tengo la experiencia que ustedes tienen, y ustedes tampoco nunca me han orientado lo suficiente. Nunca he encontrado la información, me ha costado mucho trabajo encontrarla. Roberto, ¿por qué crees que estoy aquí? Ah, pues sí, pero después de cuánto tiempo, Pues yo sí, tenía pero yo mucho te tiempo conozco. buscando. ¿Cuándo fuiste a mi No sabía ni oficina? que existía. Bueno, por Como eso te estoy digo. aquí. O sea, ya ¿Por qué fui con la no? ¿Por qué maestra no? Juno. ¿Por qué no? No, no me. Ella sí me dijo No. que no podía entrar allá, fíjate. O sea, eso está en contra de lo que tú dices hace rato, que no se le puede decir a alguien que se vaya. Ella misma dijo un día antes, el primer día que fui, Pero por el dijo, perfil que tienes ella, y el ¿cuál carácter que tiene perfil? allá. No, ella misma dijo un día antes, Por eso estamos te. obligados a aceptar toda la gente. Sí lo dijo, Sí. a toda la gente, no Pero podemos estás rechazar a aquí, nadie. ¿no? Y eso está grabado, eso sí lo Digo, pero dijo. estás aquí. Sí, pero no basta con estar aquí, no es suficiente. O sea, que lo estén a uno torturando aquí psicológicamente con esa incertidumbre que tú mismo mencionaste al principio, parecía que lo ibas a entender, pero parece que tu postura es Es que a la necesito. contraria de eso. No, no, no, no, mi postura no es esa. Bueno, Necesito una ok, prueba. Yo no prueba. puedo. Yo no Ok, puedo. Entiéndeme sí. esa parte. Yo no puedo decir sí a lo que tú estás diciendo, Sí, pero pero para. tampoco puedo negar. Ajá, pero es que ya estás diciendo que son percepciones. Porque es una percepción. En el No, momento en no, que no, hiciste no. la prueba, cambia. No, Ya no, no, no es no. una No, no, percepción, no. ya es un hecho. No, es que tú no puedes saber si es una percepción o no hasta que tengas las pruebas. Y yo reconocería que tú no puedes decir nada al respecto, porque no tienes las pruebas. Yo sí lo reconozco. No, no Pero si ya tengo. estás diciendo que es una percepción, ya me estás juzgando sin tener las No, yo pruebas. no estoy juzgando porque una persona, porque la percepción es eso. O sea, me Es que no puedes dices. saber, no puedes saber si estoy siendo subjetivo o objetivo, ese No, es no, otro eso es asunto. otra cosa. Es lo La mismo. percepción es La otra percepción es cosa. subjetividad, es lo mismo. Subjetividad y percepción es lo mismo. A ver, Entonces, espérate. Ahí podríamos debatir en muchísimo, no, mucho no tiempo, podemos ¿eh? hacerlo, porque es una cuestión filosófica. Podemos hacerlo. No, sí, pero el diccionario, vamos a lo práctico, es lo que Aquí la situación es que debe haber una prueba concreta. Sí, claro. Eso es lo que yo entiendo. O sea, yo lo voy a hacer conforme voy conociendo los caminos. Tú me estás señalando un camino ahorita y lo voy a seguir. No porque sí, yo, además es mi obligación. Sí, está bien. Es mi obligación. Es parte de tu obligación. Cualquier usuario que tenga una inquietud. Y también es mi obligación. Es mi obligación también, lo reconozco. O sea, de tratar de solucionar yo también, hacer algo por solucionarlo, denunciar las cosas que están mal, donde se pueda, o donde uno crea que se puede, ¿no? Pero sí, también quiero decir...